Y estamos con Tata Gallones, conectados a Bahía Blanca, en estos días convulsionados y a la vez también, en cierto modo, de lucha, ¿no? Por el tema de la educación pública, la universidad pública. Y Tata, bueno, es docente de la facultad en Bahía Blanca, es docente a nivel superior, también militante. ¿Cómo te va, Tata? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Y bueno, encantada de saludarlos, que hace rato me parece que no salía con ustedes. Sí. Pero estoy muy entusiasmada porque la marcha aquí, como en todo el país, fue muy importante. Pensábamos 10.000, ahora las cifras dicen 12.000 movilizados, estudiantes, docentes. Y también convocó su tema local, la CTA, ADUNS, por supuesto, a la cabeza, el gremio de los docentes, FATUN, el gremio de los no docentes, que cuesta tanto a veces coincidir en una medida, y ya venimos de medidas y acciones conjuntas. Y también participaron empleados de comercio, la UOCRA, Vialidad, y me voy a olvidar de algún gremio seguramente, pero fue muy lindo verlos y estar todos juntos en esta convocatoria, ¿no? Que estuvo encabezada por el rector, en este caso, la vicerrectora, estuvo el intendente, que es enfrente de todo, que fue mucho tiempo presidente del consorcio de gestión del puerto, Federico Zubieles, hubo políticos diversos, y bueno, por supuesto, la participación de los sectores, tanto estudiantiles como docentes del FIT, que está acompañando toda esta movida, y distintas agrupaciones. La verdad que me sorprendió ver agrupaciones y que no conocía, por ejemplo, que se hicieron presentes en la marcha, lo que da mucha expectativa de seguir empujando. Y un dato local, aquí a la inversa de lo que pasó con la rectora de la Universidad del Comahue, en el caso y otros, pero en el caso de Bahía Blanca, cuando se plantea el problema del presupuesto y que el conjunto de las universidades decían que no iban a poder funcionar más de 3 meses, la vicedecana, que es de Economía, salió a decir, y era un consenso, que la Universidad del Sur este año iba a poder manejarse con ese presupuesto, que en realidad fue votado en el 2022 para el 2023, a partir de gastarse los ahorros. Cuestión que cayó muy mal y empezó a movilizar al conjunto, y creo que es lo que hizo que al final nuestra universidad estuviera al frente, que se declare que no iba a haber clase, que la universidad iba a estar cerrada, porque fueron todas pequeñas batallas que se fueron dando hasta llegar a la marcha del martes. Así que bueno, y eso nos pone en discusión esto. Una universidad que tiene ahorros, ¿de dónde surgen esos ahorros? ¿Qué sectores iban a sufrir con ese ahorro especial para poder funcionar igual, ¿no? Y en una universidad, hablando de nuestra universidad, que forma personal para las empresas muchas veces del polo petroquímico o del en general de este modelo extractivista. Ahora se había abierto una tecnicatura en offshore, el año pasado o el anteaño se había abierto una tecnicatura en fracking. Y bueno, una universidad que vende servicios a las empresas y que tiene una relación con este modelo muy importante, que a veces se contrapone con lo que discutimos o los investigadores de historia que concluyen en relación a Bahía Blanca y justamente lo que significa el pueblo, el puerto, el ferrocarril. Te doy un dato así, grueso. Sí, sí. Hace 2 años que no tenemos tren a Bahía Blanca, Buenos Aires. 2 años. Acá estuvo el ministro de Transporte porque se habla del tren a la cordillera, trenes que son los trenes para justamente para el saqueo, ¿no? Se está hablando de un tren patagónico, ahora se está hablando de un tren que llegue hasta Sierra Grande, quieren hacer llegar los trenes para el saqueo y no funcionan los trenes para los pasajeros. Y ahora está habiendo un recorte inmenso y llaman otra vez a retiro voluntario, ¿no?, a los ferroviarios, y esto afectaría directamente ya no el sur de la provincia de Buenos Aires, sino directamente todo el Gran Buenos Aires y el conjunto de las localidades que todavía tenían este transporte, ¿no? Bueno, eso para ver en qué momento se está dando esto. Tata, ahí dijiste un montón de cosas importantes, a ver si me puedo ir acordando para preguntártela. En la columna ahí, obviamente, las consignas o las banderas eran tales, no sé cuáles son, pero en el resto, los estudiantes, los sectores de izquierda, que vos decís, el FIT, ¿qué consignas marcaron diferencia con esto que vos contás de... porque también se puede decir, bueno, pido más presupuesto para seguir atado al sistema extractivista, y me parece que ustedes ahí marcan la diferencia. Claro, justamente nosotros, para decirte concretamente, de la coordinadora socioambiental que integro, y coincidiendo con Basta de Falsas Soluciones y otras agrupaciones ambientalistas, como es el caso de Ambiente en Lucha, justamente cuestionamos, juntamente con el apoyo, que es difícil, ¿no? Porque en un momento donde tiene que salir, la universidad no se toca, no se cierra, no se metan con la universidad, y un sueño de todo el mundo, la verdad que mostró el otro día cómo todo el mundo quiere estudiar, y es el sueño, sigue siendo el sueño de la familia, ¿no? El ascenso social a partir del estudio, y la que la educación sea gratuita. Bueno, nosotros profundizamos educación para qué, y que no dependa justamente, ¿para qué queremos presupuesto? Queremos presupuesto para que no dependa justamente de la venta de servicios a las empresas multinacionales, que no entre en este juego. Decimos una universidad para el pueblo, decimos al servicio justamente de las cosas que necesita el pueblo, y eso es lo que de alguna manera marcaría una línea para seguir discutiendo, porque esta discusión recién empieza. Yo veía esta posibilidad, ¿no?, cuando ayer dijeron que se iba a votar, devolver el incentivo y hacer una modificación en el presupuesto. Puede ser que se realice esto de una forma, un nuevo parche a los que ya tenemos, para que la sangre no llegue al río y que se mantenga lo que hay de la forma en que está. Porque es así, todas las universidades, de una manera u otra, están haciendo un trabajo sucio para el modelo extractivista. Y lo que está planteado es lo que viene, lo que se profundiza. Recién leía una asamblea de Uspallata, hablaba de que se avanza terriblemente en Mendoza después de la terrible lucha contra la megaminería y también el fracking y en defensa del agua. O sea, es como en pandemia, decían, estamos todos parados, sí, pero los puertos seguían cargando y la industria, este tipo de industria para la exportación, y el agronegocio no paró, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos la universidad? Es algo que hay que poner en discusión. Ojalá esto no se cierre rápidamente y que se pueda ir avanzando con estos debates. Claro, porque también algunos rescataban en estos días lo que fue la reforma de 1918, pero también se preguntaban a su modo, en ese contexto, para qué la universidad, y en este caso también, claro, porque uno piensa en Rosario, la Universidad de Rosario, y claro, pero tiene la de agronomía y la de, tiene laboratorios bancados por Monsanto, digamos, ¿no? Exactamente. O Monsanto, o esto, son los modelos extractivistas, o si te vas a la Universidad de La Plata, son funcionarios de YPF los que están en otras carreras, y te vas por donde recorras. Hay resistencia, ¿eh? No es que no haya resistencia, que no haya cátedras que resisten, que no haya posicionamientos críticos. Pero se han ido instalando a partir de lo que fue. No la ley, no la reforma universitaria, que la verdad que tenemos que pensar que dejó al mundo deslumbrado. Nuestra reforma universitaria fue vista en toda Latinoamérica y el mundo como lo que había que hacer con las universidades, que habían nacido mucho tal de servicio de las burguesías nacionales, de los recientes estados nacionales, ¿no? Hace dos siglos. Pero esa, cuando escucho también a rectores o a gente con mucha trayectoria que se paran en esa universidad no existe. Y existió muy poco, porque el mismo Irigoyen intervino en las universidades después de la reforma. Y el peronismo, ni te cuento, la posición de Fresco y de todo el nacionalismo católico en relación a las universidades, la cantidad de intelectuales, investigadores que fueron perseguidos y se tuvieron que ir sobre la etapa esta del nacionalismo católico. Y después también Perón, aunque se reconoce, ahora se recuerda la gratuidad universitaria como una conquista del peronismo, ¿cuántas universidades estuvieron intervenidas? Y fue muy difícil. Era fácil acceder en cuanto que había trabajo y que había salario familiar y que había ciertas conquistas que le permitían a la gente por ahí poder estudiar. Pero en cuanto a la producción, a la posibilidad de la universidad de discutir qué, para qué, y bueno, estuvo muy condicionada. Y después, ni qué decir, durante la dictadura, ¿no? La noche de los bastones largos, todos los que se tuvieron que ir del país, después reciben premios Nobel en el mundo. La verdad que estuvo muy golpeada. La universidad empieza a recomponerse con la vuelta a la democracia. Tuvo su momento de gloria, sí. Vuelvo para atrás, porque hubo un momento donde se intenta tomar esas bases de la reforma universitaria, y que fue en la UBA de Richard Frondizi, donde había toda una discusión, ¿no? Liberación o dependencia, no era directamente marxista o revolucionaria, no era una universidad socialista, tenía mucho peso las ideas progresistas de distintos sectores de la iglesia durante ese periodo, la educación popular, los proyectos de extensión e investigación universitaria de la UBA en ese periodo, antes del golpe de Onganía, fue algo que sería muy bueno retomar, pero nunca se retomó. Lo estudiamos, cuando uno estudia historia de la educación, hay un recordatorio, hay algunos trabajos que retoman eso, pero la universidad de los 80 estuvo apretada por el presupuesto, y rápidamente Menem impuso la ley de educación, ley de educación superior, donde pierde la autonomía, donde todo tenía que ser aprobado por la CONEAU, donde se empiezan a modificar programas. Y la extensión universitaria se parece en muchos casos al voluntariado, a un voluntariado. ¿Qué poder tienen? Yo leo recuerdo de esa época donde iban a la isla Maciel, se veían las necesidades, qué precisaban ese sector, bueno, sala médica, escuela, y decía la regulación de la extensión e investigación universitaria que tenían que por una vez lo iba a hacer la universidad desde su presupuesto, ¿no? De extensión y de investigación. Pero al año siguiente el Estado se tenía que hacer cargo de esa sala médica que a lo mejor estaba funcionando a partir de la carrera de medicina o de sociología o los que estaban investigando y trabajando en eso. Lo mismo las escuelas que se abrían. O sea, fue casi un sueño de que se pudieran ponerse en acto estas políticas, pero existieron. Silvia Brusilovsky recopila parte, en su investigación, parte de lo que fue esa experiencia de la que ella participó junto a otros estudiantes en ese momento o ayudantes que hicieron una experiencia que no se van a olvidar nunca, pero no tiene nada que ver con lo que pasó después con el menemismo y la universidad. Ahora, ¿en qué momento se modificó o no se modificó? Esto no se ha modificado. Sí, empezó a tomar otro lugar en relación al presupuesto y nunca se avanzó en el arancelamiento. Sí hubo arancelamiento durante el proceso militar. Estaba la Universidad de Bahía Blanca, estaba arancelada. Después se saca el arancelamiento y no se volvió a arancelar. Pero bueno, hay algo que es peor que el arancelamiento. En una ciudad como la nuestra, con el 40-50% de pobreza, donde no se construyen escuelas hace décadas, donde hay chicos que tienen que hacer unos recorridos importantísimos para poder llegar a la escuela. Entonces, ¿qué posibilidad de acceso hay a la educación primaria, menos que menos al nivel inicial? No. Entonces, ha habido un corrimiento de la matrícula de escuelas privadas, porque las escuelas están con gravísimos problemas de infraestructura, gravísimos problemas sociales, gravísimos. Entonces, hay un corrimiento hacia las escuelas céntricas o escuelas hay más prestigiadas dentro de lo que es el mismo sistema, cosa que no tendría que ser así. Justamente es la idea de que sea pública y estatal es la universalidad. No es así. Entonces, muchos padres terminan o yendo todo lo que pueden hacia las escuelas más donde hay cola para ingresar, que pueden llevar a sus hijos en auto y atravesar la ciudad, y aquellas que quedan a su suerte, ¿no? Abandonadas a su suerte, que no, chicos que no pueden pagar las cooperadoras, y bueno, y a la buena voluntad de los docentes y los padres que siguen queriendo y apoyando la escuela. Y en otros casos, como nos pasa en varios sectores de la ciudad, siempre tomamos el caso de Tierras Argentinas, y los barrios que se están extendiendo, no se construyó nada en esos barrios, y no se construye nada, ni siquiera se ponen los pilares para la luz, porque no se consideran barrios, son asentamientos que llevan décadas, porque no hay una política tampoco de vivienda, no hay una política de vivienda, no hay una política de construcción de escuelas, no hay una política de urbanización para los sectores populares, no hay una política de salas médicas. Y por otro lado, el colapso incluso de lo privado, como pasó acá en Bahía, los hospitales privados con huelgas de enfermería porque no le pagan y le deben el aumento pactado a principio de año, ¿no? ¿por qué llegamos a esto? Y bueno, porque el Estado estaba subsidiando a las clínicas privadas desde la pandemia. Y cuando el Estado quita el subsidio a los privados, no tienen dinero para pagar salarios. ¿Qué es lo que pasaría en todas las escuelas privadas si dejan de ser subsidiadas? O sea que hay un modelo que hay que poner en discusión también, aunque haya sobrevivido la escuela pública. Nosotros, cuando venían las reformas menemistas, parecía que le iban a poner un cartel a las escuelas todas privadas. No, no fue eso. Las condenaban a un desgaste, a un vaciamiento, tanto desde lo que tiene, que hemos charlado tantas veces, lo que tiene que ver con los contenidos, con el conocimiento, con la función histórica de la escuela, y está destinada a la contención, y a políticas que tienen que ver con tratar de resolver y compensar los graves problemas sociales, económicos, hoy por hoy, de angustia, de problemas emocionales, problemas de todo tipo que está viviendo la población. O sea que cuando... Claro, todo esto que vos me estás contando no apareció mucho en el resto de los dirigentes políticos y de lo incluso hasta de los dirigentes universitarios, y me parece clave que vos lo estés contando. Como también ese, a ver, recordame el intendente que iba en la marcha, ¿qué cargo tenía el de Frente para Todos ahí en Bahía Blanca? Presidente del consorcio de gestión del puerto. ¿Y eso qué es? El puerto. Bueno, es un puerto que, bueno, se tiene, es fundacional de Bahía Blanca por el modelo agroexportador, construido en su momento por capitales ingleses y demás, después fue nacionalizado durante el gobierno de Perón. Teníamos junta de granos, como había junta de carnes, como había regulaciones, y un puerto estatal. Fue privatizado. Cuando se privatiza, se crea esa figura del presidente del consorcio de gestión del puerto, que digamos es un nexo entre las empresas privadas, ese puerto privado, ese que de alguna manera desde el gobierno gestiona, ese es el término, ¿no? Gestiona. Entonces, digamos, en un sentido es un poder político mayor casi que el del intendente. Nos pasaba cuando estaba el otro intendente, que era de Cambismos, Héctor Gay, venía alguien del gobierno, muchas veces iba directamente al puerto, ¿no? La creación de un jardín de infantes que no se creó, que está anunciado hace años, en este barrio Tierras Argentinas o en esa zona, Jaime Persich iba directamente al puerto y anunciaban desde el puerto, ¿no? Es un poder. Pasará lo mismo en Rosario, ¿no? Ahora están conociéndose los nombres de los presidentes de gestión del puerto de Mar del Plata y de Necochea, porque al imponerse el avance de las offshore, y bueno, las empresas privadas tienen, digamos, su representante y gestor, por otro lado, que es el presidente del consorcio de gestión del puerto. Por ahí pasa la plata. No, ni más ni menos, ¿no? Y da la sensación de que, en todo caso, como vos decís, ese modelo agroexportador necesita de la universidad a su servicio, ¿no? Que es lo que ustedes están cuestionando, ¿no? Exactamente. El modelo ya extractivista, pero le llamamos extremo, un extractivismo extremo. ¿Sabés que hubo acá en Puerto Rosales, que es pertenece a la al sería el municipio de Rosales, es el Puerto Rosales, pero está muy cercano, está en la misma ría de la bahía que estamos nosotros, ¿no? Es mucho más cerca verlo por el mar. Y yendo por la ruta son 40 kilómetros hasta Punta Alta. Y el puerto, hubo el incremento de la exportación del petróleo de Vaca Muerta, porque ver que no hay ningún problema, que es local, que este modelo nos está atravesando por todos lados. El petróleo de Vaca Muerta sale por Puerto Rosales. Siempre fue un puerto, siempre tuvimos puertos exportadores, pero era algo mínimo y teníamos centralmente destilerías en Bahía Blanca. Con el boom que se empieza a notar en la pandemia, se profundiza después y que lleva a la cifra de que sea el puerto por el que más petróleo se exporta, termina en 4 derrames que se dieron en diciembre, enero y febrero de este año. Diciembre del año pasado, enero y febrero. Derrames de petróleo al cargar los barcos en 2 casos, y los otros derrames de combustible dentro de la base naval, zona a la que nadie tiene acceso y no se dijo más nada, no se investigó. ¿Sí? Entonces, y ahí están las contradicciones. Para cuando se habla de la contaminación en Bahía, la única pericia que reconoce la contaminación en Bahía y que le dio a los pescadores la posibilidad de que sea reconocido lo que estaba pasando y dejó de usarse el agua salada como estábamos acostumbrados a usar para las piletas recreativas ahí de la zona de White y la del balneario Maldonado, justamente la UBA en un estudio demuestra, y lo tiene que reconocer la justicia, que hay metales pesados, que esa agua no puede ser usada ni para fines recreativos, para ningún fin, que los peces estaban con problemas con acumulación de metales pesados, estaban enfermos, que no se podían consumir. Entonces, no que tu universidad no puedas contar con tu universidad para esos estudios, está poniendo una cuestión en discusión. Que acá uno la verdad es que se va acostumbrando, porque uno sabe que es así. ¿Quién manda acá? Pero bueno, creo que esto nos permite revisar la cuestión, ¿no? Con decir defiendo y público y gratuito, estoy diciendo una parte, pero hay que discutir muchas otras cosas. Gracias, Tata Gallone, por tu tiempo para Contrapuntos. Me parece que suma precisamente tu aporte a esta discusión que, como vos decís, hay que ampliarla, hay que profundizarla y, bueno, hay que dar esa pelea y, por otro tipo de universidad y por otro tipo de sociedad también, ¿no? Exactamente. Bueno, un gustazo para mí estar con ustedes. Bueno, te mandamos un abrazo y hasta la próxima. Bueno, abrazo, hasta la próxima. Chau, chau.